lo decimos genéricamente, pero nadie se ha puesto a hacer este trabajo que sí, con mucho ahínco, desde comienzo del año pasado, creo, los compañeros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia están desarrollando y que arrojan datos bastante esclarecedores, ¿no? Más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas y un número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 que asciende a más de 70 personas asesinadas por la fuerza del Estado en conflictos y en luchas sociales desde el año 2001. Digamos, el informe son cerca de 30 páginas donde se han tomado el trabajo los compañeros de conseguir los datos, digamos, de cada conflicto, de cada lucha, de cada sector, de cada compañero, de cada causa, para sacar algunos datos bastante, bastante, bueno, esclarecedores de la situación de criminalización que hay en distintas luchas. Pero para ampliar un poquito esto, tenemos en comunicación a Enrique Fugman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos para charlar un poquito sobre este informe y sobre algunas cosas más. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal, Julio? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea de este trabajo que se viene haciendo, si mal no tengo entendido, desde comienzo del año pasado y que, bueno, justamente se presentó en el marco de este 24 de marzo, porque además era una de las consignas y de las luchas que estaba presente en el reclamo del 24, que es la cuestión de la criminalización de la protesta. Sí, en parte es lo que ustedes estaban comentando. Desde hace muchos años se viene hablando de 4.000, 5.000 compañeros que están judicializados, que están procesados, pero realmente no sabíamos. Uh-huh. Se tiraban cifras, 3, 4, 5, pero no se sabía. Ya en el 2006 los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia empezamos a discutir entre nosotros de que realmente necesitamos tener cifras concretas, cifras ciertas. Necesitamos saber realmente qué es lo que estaba pasando. Aparte para poder elaborar una política acorde a esa situación. Uh-huh. Bueno, en el 2006 pasó justamente ahí en La Plata lo de Jorge Julio López, sí. Que en cierta forma, bueno, nos paró en ese momento, se puso toda esa energía a trabajar en dirección al caso de Julio. Claro. Y hace dos años atrás, el encuentro, que en sí venía esencialmente movilizándose por los temas del 24 de marzo, bueno, después lo de Julio López, uh-huh. empieza a discutir que también hay que el campo de las libertades democráticas es un campo mucho más amplio y había que empezar a tomarlo en su integralidad. Sí. Se empiezan a hacer algunas movilizaciones en capital por el tema de criminalización de la protesta en forma unificada a través del encuentro. Uh-huh. Y los organismos volvemos a empezar a discutir de que es necesario tener esa información. Y el año pasado un grupo de compañeras, bueno, se pusieron la tarea al hombro, porque siempre lo hicimos y el problema es quién la hace. Claro. La tarea, y con otro tema más, que es quizás sea un problema que tenemos los señores populares, esto que muchas veces nos cuesta compartir las cosas con el otro. Sí. Y más en esto de los datos, las cifras, uh-huh. tenemos un poco metido hacia adentro esto del sistema de que información te da poder, entonces me quedo con la información. Claro. Tema que, para dar un solo ejemplo, los organismos que veníamos trabajando en todo el tema de la lucha contra por la cárcel y el juicio y castigo de los represores, por el tema de la impunidad del genocidio cometido en la dictadura, uh-huh. no se ha podido todavía armar un archivo único, uh-huh. que se cruzaran los datos entre abuelas, familiares, hijos, la asociación. Nunca lo hemos logrado hacer. Claro. Esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, estas compañeras se pusieron la tarea al hombro, se pusieron a pedirle a todas las organizaciones que empiecen a enviar datos, y de a poco se fue venciendo, vuelvo a decir, eso que todos todavía tenemos del sistema, ¿no? Uh-huh. Se fue venciendo, empezaron los compañeros a enviar los datos, y bueno, y se empezó a elaborar este informe, que realmente nosotros, para ser honesto, no teníamos idea de con qué nos íbamos a encontrar, y nos encontramos con una situación de más de 4.000 compañeros que hoy en día están procesados desde el 2005 a la fecha. Sí. Y eso realmente nos preocupa, porque nosotros decimos, si desde el 2005 a la fecha los datos que nosotros tenemos son estos, ¿cuántos realmente hay? Uh-huh. Porque todavía cuánto nos falta tener. Claro. Pero igual, bueno, por un lado creemos que es algo importante que empecemos a compartir, que empecemos a entender que los compañeros procesados no son de una organización en particular, sino son de todo el pueblo, y que tenemos que tener una respuesta de colectiva, de conjunto, a estas políticas de criminalización que se están profundizando. Uh-huh. Porque si uno ve el informe, va a encontrar que hay una profundización en la judicialización a partir del 2008-2009, sí. Concretamente. Nosotros creemos que eso se da justamente porque hay un avance en las luchas uh-huh. populares, hay un avance en la recomposición de organizaciones populares, hay una nueva generación que cada vez es más protagonista, y automáticamente empieza a aparecer la respuesta del Estado a través de su diferente forma de represión. Uh-huh. Aquí en el informe estábamos leyendo, Enrique, hay una creciente, profundización de la judicialización de las luchas, un pico en el año 2010, el 32, casi 33% de los casos en el año 2010, y sobre todo, algunos datos interesantes, por ejemplo, los luchas más criminalizadas tienen que ver con lo sindical y con los pueblos originarios, y ustedes marcan puntualmente aquí que son hechos que tienen que ver con, digamos, problemáticas a las cuales el gobierno todavía o no ha cooptado en el sentido de la dirección de la lucha que se está llevando, o directamente no da respuesta alguna. Efectivamente, es algo que, porque nosotros quizás tengamos la visión de las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. De los conflictos que pasan acá, que tiene que ver esencialmente con lo sindical y el tema estudiantil, pero realmente el tema de la lucha por la tierra y la vivienda a lo largo y ancho del país es pueblos originarios, hay que poner pueblos originarios y campesinos, uh-huh. Ese realmente sería el marco correcto, sí. Es bastante amplia, y la única respuesta que ha habido es la represión. Uh-huh. Y para dar un solo dato en esa dirección, ese informe, desgraciadamente, tenemos en esta semana, el informe lo presentamos el viernes de la semana pasada, el 23, sí. El día anterior a las marchas del 24, uh-huh. Y ya lo sal, tenemos que empezar a modificar. Claro. Un solo dato en ese sentido, Félix Díaz, el dirigente de la comunidad COM de ahí en Formosa, sí. Que el año pasado revalidó por votación abrumadora mayoría de sus compañeros, lo votaron como representante, uh-huh. El mismo día que estaba haciendo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en Formosa, un juez lo procesaba, haciéndolo responsable de los sucesos de hace 2 años atrás. Uh-huh. Donde una causa donde no está ni procesado ni indagado absolutamente nadie de los que son responsables de los asesinatos de los compañeros. Claro. Esto pasó esta última semana. Uh-huh. Y ahí se da realmente, nombro esto porque nos representa realmente quizás toda la problemática que tiene que ver con la tierra. Casi nos están diciendo, chicos, con eso no se jode, con la propiedad de la tierra no se jode, y si ustedes quieren discutirla, acá está la respuesta. Uh-huh. Te matan o te meten en cara. Seguro, bueno. Y este tema también nosotros queremos remarcarlo, porque tenemos un pico en el 2010 con respecto a la judicialización, y después, pero hay un tema que son el tema de los muertos, uh-huh. De los asesinados por luchar. Sí. Desde el 19 y 20 de diciembre del 2001 hay más de 70 asesinados por luchar, uh-huh. Aparte del caso de Jorge Julio López, que está desaparecido por luchar. Sí. De esos casos, alrededor de 27 son durante los gobiernos de los Kirchner, los mismos que dicen que no reprimen. Uh-huh. Y de los cuales 18 son del último año y medio. Esto solamente es comparable a los 30, el 19 y 20 de diciembre, que fue un hecho puntual. Claro. Como hecho de política en el tiempo, es el mayor nivel de asesinados desde la vuelta de gobiernos constitucionales. Para un gobierno que no reprime, ¿no? Para un gobierno que no reprime. Y esto a nosotros nos preocupa mucho, porque casi podríamos decir que la secuencia es conflictos ya sea por cuestiones sindicales o por tierra y vivienda, judicialización y finalmente matan. Casi podríamos decir que si en el informe va padeciendo en el tiempo ese, digámosle, ese itinerario, cosa que realmente es demasiado preocupante, y bueno, y los tiene que llevar a todos, no a bajar los brazos, sino todo lo contrario, a unificar los esfuerzos y a seguir peleando. Seguro, bueno, y sobre todo en este último tiempo que venimos sumando al reclamo la cuestión de espionaje y la cuestión de la represión, ¿no? El tema del Proyecto X y la ley antiterrorista, esta nueva avanzada represiva con herramientas legales que el Estado está estableciendo y que probablemente profundicen estos mismos datos y esta tendencia que estás comentando sí, vos, ¿no? Dos temas. En el caso del Proyecto X, la gravedad es que no es un elemento legal, es totalmente ilegal lo que están haciendo, porque están violando la propia ley que ellos votaron de defensa de la democracia. Y lo más grave es que lo legitima la ministra Garré. Porque la ministra Garré legitima públicamente que no están haciendo nada malo. Para ella, espiar, tener una base de datos, porque nosotros decimos que espían, toman datos, pero ¿cuáles son los datos que toman? El jefe de Gendarmería fue muy claro. La base de datos que ellos tienen es una base de datos que no solamente dice quiénes conducieron el conflicto, quiénes conducieron el corte de calles, sino lo que dice la pertenencia política y su pensamiento ideológico. Realmente que el gobierno nos explique dónde está lo legal de tener esas bases de datos. Esas bases de datos, más bien podemos decir, que son las que tienen los servicios de inteligencia del Estado para después salir a buscar a los compañeros. Claro, tarea que nunca dejaron de hacer, por otra parte. Que nunca dejaron de hacer, pero la gravedad de este momento es que lo legitiman públicamente. El Estado lo ha legitimado públicamente y por el momento no ha habido, utilizando el término correcto, una represión de ninguno de los estamentos que los tienen que controlar. La represión está solamente para el pueblo. Un dato que salta a la vista: si nosotros comparamos la cantidad de genocidas procesados con la cantidad de compañeros procesados, tenemos más de 2 compañeros procesados por cada genocida. O sea, el Estado en todos estos años estuvo más preocupado en perseguir a los que luchaban que en perseguir a aquellos que secuestraron, torturaron, violaron, cambiaron la identidad, desaparecieron, asesinaron a miles de argentinos. Seguro. Bueno, es clarísimo ese dato, también. Es clarísimo. Y un temita más, como como información, con respecto a todo lo que es la ley antiterrorista, que nos dicen que no la van a aplicar, etcétera. En el día de ayer, organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con agrupaciones partidarias que políticas que están participando también en el encuentro, nos hicimos presentes en Comodoro Pi, porque teníamos la información de que cuando fueron los cortes el 16 de marzo, los accesos a la ciudad de Buenos Aires, la ministra Garré, después de dar ese discurso demonizando a aquellos que habían hecho los cortes, presentó una denuncia ante la justicia. Bueno, nos presentamos, es cierto, la denuncia está en el juzgado de federal número 1 a cargo de la doctora Servini de Cubría. Tuvimos reunidos con ella, nos leyó la denuncia, todos pensamos que era por el corte de calle, y el tema es cierto, es por corte de calle, pero le agrega extorsión y asociación ilícita, fundamentando la asociación ilícita en el hecho de que previamente se habían reunido para generar un plan que genere una convulsión social para obligar al gobierno a cambiar, a modificar decisiones que había tomado. Sí. Casi podríamos decir que los fundamentos de la denuncia son lo que ellos escriben en la propia ley antiterrorista. O sea, no te dicen te aplicamos, pero te la ponemos ahí en la pared. El famoso obligar o para que haga o deje de hacer a un funcionario. Efectivamente, acá lo ponen. Lo pusieron casi textualmente, con lo cual no te aplican la ley, pero te la deja aplicando como diciendo, estás a 5 milicentímetros lo que te la apliquemos. Concretamente, realmente es preocupante, porque aparte no es una denuncia contra nadie en particular, sino contra las asociaciones que lo hicieron, porque las organizaciones que lo hicieron son las que están en la asociación ilícita. Claro. Esto, Ministerio de Seguridad denuncia ante la justicia del pasado 16 de marzo. Y sienta un precedente además, ¿no? Porque después... que sienta... No, pero no terminó ahí la cosa. Porque hablando con la doctora Sabine Cubría, nos dice que hay una nueva denuncia de esta misma semana, cuando diferentes organizaciones hacen una marcha al Ministerio del Trabajo, se les inicia también una denuncia penal por justamente esa marcha. O sea, tenemos el gobierno que no da respuesta a los reclamos, a las necesidades del pueblo, y lo que hace es que cuando automáticamente se empieza a reclamar, se abre un proceso. Estas son cosas del día de ayer. Bien, bueno, Enrique, hay mucha más tela para cortar. Estaremos pendientes de todas estas cuestiones referidas a la criminalización de la protesta, a la judicialización de las luchas, sobre todo porque se viene un año complejo, y seguramente la conflictividad social va a ir en aumento, y estaremos pendientes de todas estas cosas. Te agradecemos la comunicación, y bueno, estamos al tiro cuando sea necesario. Sí, nos agradecemos nosotros poder, justamente porque los grandes medios no lo sacan, obviamente, por lo tanto es importante todo lo que se hace a través de estas otras formas de comunicación. Y para terminar, creemos que esto, en cierta forma, podríamos decir, es respuesta a esa gran marcha que hicimos la semana pasada, esa gran marcha que hizo el viernes en La Plata, y la gran marcha que se hizo el sábado en la ciudad de Buenos Aires. Creemos que fue la marcha más grande en los últimos 5 años que se hace, donde miles, decenas de miles de argentinos marchamos contra la represión de ayer y de hoy. Nos parece que esa es la respuesta también que el pueblo le da a la criminalización de la protesta. La marcha era muy clara, la convocatoria, entonces para nosotros fue muy clara también la respuesta de nuestro pueblo a estas políticas de gobierno, a la impunidad de ayer y a la impunidad de hoy. Seguro. Bueno, Enrique, te agradecemos muchísimo y estamos al habla cuando sea necesario. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Pasaba ahí entonces Enrique Fugman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos comentando un poquito varias cuestiones, entre ellas este informe sobre criminalización de la protesta social que ha presentado el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, varias organizaciones, en marzo de este año. Y que, bueno, lo pueden buscar por internet, pueden visitar la página del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y si no, en varios de los blogs de sitios de información alternativa como Indymedia, etcétera, está colgado, está muy bueno para buscarlo. Son 28 páginas, un informe detallado sobre criminalización de la protesta social en nuestro país.